La delegación de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, encabezada por su presidente Choi Tae-bok, arribó el día 19 en Teherán, capital de la República Islámica de Irán, para realizar una visita oficial a este país y participar en la sexta reunión internacional en apoyo al pueblo palestino que se efectuará en él.